Todo Santiago lleno de hoyos. Ponen el metro que vale más caro, que sube la benzina. Y se cansan, güey. ¿Ah? Te atienden posible? Mal. Ahí ven, tracción animal. Tracción animal. ¿Y la ciclovía cuándo? ¿Y quién me va a recuperar mi asiento ahora? Fin de Semana Santo ya no lo respetan. ¿Huevito? Antes de mi tiempo. ¡No! Le traigo, güey. Ese hombre. No le dan el de a pegar porque todavía tengo el espíritu de la Semana Santa. Pero resulta que en mi tiempo era otra cosa la Semana Santa. La Semana Santa antes era un tiempo de recogimiento donde uno no salía a la calle. Uno oraba. Se aperaba antes con las cosas comestibles y bebestibles y se quedaba todo el fin de semana orando y iba a la iglesia. Ahora te meten en los cinco los huevos. Los huevos te meten en los cinco los huevos en los supermercados. En los cinco los huevos en la micro. En los cinco los huevos en todos lados te meten por los cinco los huevos. Estuve aquí al supermercado, me atendió una cajera vestida de conejo. Qué horrible. ¿Qué quieres tú? Mi mamá me contó. Habla bien, hombre, me dijo mi mamá. Mi mamá me contó. ¿Quién te contó? Sí, mi mamá, weón. Mi mamá me contó que en el sur, sí. hacían comida el jueves para que el fin de semana no hicieran comida, no sé. Justamente, pues. Nada. No se hacía nada. Mi mamá no se lavaba ropa. Mi mamá me contó. Todo eso. ¡No me pique, pues! Parecí tonto. Parece que fuera leso, a San Juanao. Y venís con esos huevos. ¿Sabes que esa costumbre no es de acá? Esos huevos de esa costumbre. Pero no traje de regalo. Ahí tenéis los huevos, toma. Me abre la boca, cómete los huevos. Cómete los huevos. Un papel te debe comer los huevos. No, estoy molido. Ahora resulta que para acá. ¡Ah! No puedo comer mayonesa de chocolate, huevo. Resulta que hicieron una fiesta los cabros el fin de semana en la casa. ¡Aló! Un fin de semana lleno de fiesta, seguramente lo vieron en la televisión europea. Si usan el fin de semana para puro huevear, pues, weón. San Pavillo, ¿qué es de carretear, weón? ¿Ah? ¿Y por qué se ríe? Está bien, está de emborracharse, güey, eso piensa, güey. Pero mire, dio hipo ahora. En mis tiempos se llevaba un cura para la casa para que comiera con nosotros. ¿Europea? ¿Ah? ¿Europea? ¿Qué hombre? Sí, pues, ¿se da cuenta o no? Entonces, lo que hay que hacer ahora es, tengo la cagada en la casa. ¿Le marco? Claro, marque. ¿Qué te pasó? Dejaron todo el tapiz del living hecho trizas, hecho cresta. No sirve para nada, güey. ¿Está con chocolate? ¡Cállate, vieja! ¡Ay, no me con chocolate! Está con chocolate. Llegaron todos los nietos y resulta que mi señora, güey, no me deja retar a los cabros chicos ni a los nietos porque le puedo causar un trauma, güey. El vecino al lado llevó un conejo, lo agarró. ¡Aló! Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? Silencio, por favor. ¿Qué pasa? Mi conejo de pa. ¡Aló, buenas tardes! Buenas tardes. Disculpe, señor, que tenga tanto alboroto, pero resulta que es así como me ha dejado un fin de semana santo aquí en mi casa. Estoy llamando a Tapices. Sí, por supuesto, señor. Muy bien, pues muchas gracias por tratarme bien, porque la vida a mí no me ha tratado tan bien como usted cree. Que tenga la posibilidad de hablar con usted significa que estoy vivo, pero a tientas he llegado a estar vivo hoy y no me he muerto el fin de semana. Estoy lleno de nietos que me han hecho trizas el living y el tapiz ha quedado todo cochino con los famosos huevos de Pascua. Uy, uy, uy. Nada de uy, uy, uy aquí, necesito solución. No que usted sufra por mí y me venga a decir uy, uy, uy. Parece hincha de un equipo de fútbol. No se ría de mí, señor. Ok. Nada de ok, hable como chileno, dígame bueno. Bueno. Muy bien, punto uno. ¿Cuánto vale? A ver, ¿qué tipo de sillón es esto? Perdón. ¿Qué tipo de sillón es esto? Hombre, ¿qué dijo usted? ¿Qué tipo de sillones son? Bueno, una huevada para sentarse, pues, hombre. ¿Qué tipo de sillón va a ser? Con botones. ¿Aló? ¿Sí? Una cagada grande de antiguo, pues, de el sofá que salía antes, no ese sillón que vale 150 mil pesos y se lo dan con una tele de regalo ahora en las tiendas, sino que ese sillón que costaba tenerlo, pues. Ese sillón que uno hacía una ceremonia para inaugurarlo. Otro tipo de sillón. Correcto. Correcto. A ver, ahí. ¿Usted sabe la diferencia entre justo y correcto? Hay valores que van justo, entre pero no es correcto. 120 y 180 mil pesos. Hábleme más lento, por favor, ya. ¿Ah? Hábleme más lento, ya. Entre 120 y 180 mil pesos. 120 y 180, ¿qué vale eso? El tapizado de esos asientos, sí. Mano de obra. A ver, señor. Yo le estoy diciendo que no comprar un living nuevo, sino que le estoy diciendo en su cara que quiero tapizarlo, señor. ¡En la cara! ¿Aló? Habría que... Bueno, lo que pasa es que yo no manejo valores... Claro, valores. Usted es idiota, pues, si no maneja nada, pues, me tiene aquí para aquí. O sea, me ha hecho puro perder el tiempo. Me está suponiendo que vale entre 120 y 180. ¿Por qué no me dice que vale entre 10 lucas y 300, güey? Pues? Es lo mismo, pues. Me deja en un mar de dudas, güey. Pues. ¿Me puede decir su nombre? Voy a hablar con su jefe, yo. Es que yo soy mi jefe. La mierda de hombre, quiero ser independiente, no se sabe mandar solo, po. ¿Cuál es su nombre? Sergio Figueroa. Sergio Figueroa, ¿cuál es su edad, mocoso? 48 años. ¡Mire la plaza, weón! Ya, de un viejo hediondo y viejo ya. Y resulta que cómo puede atender un teléfono de esa manera, weón. ¿A qué vamos a llegar en solución, señor? Lo que pasa es que esto se maneja de la siguiente forma. Usted nos deja la dirección. Hábleme más lento, por favor, hable más lento ya. No, no puedo hablar. Yo puedo ser su padre. Oiga. Claro, con su padre tiene paciencia, seguramente. Murió ya su padre, pues. ¿Murió o no murió? Parece que sí. Parece que... Atina.